Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Buen día, oyente de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, son las 12 pasaditas. Hace un lindo día, sol, muy distinto de ayer, día patrio, en donde el sol del 25 ni ahí que asomó. Antulio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes, buenos días Eduardo, buenos días Pablito también ahí en la operación técnica. Sí, un día gris el del 25 de mayo, estamos en la pospatria, ya este viernes 26, y al ritmo de la tarantela, ¿no? ¿Eso es una tarantela que escuchamos? Esto vendría a ser copla. Copla. Paco Ibáñez es un cantante, ¿viste? De esos catalogados como músico de la canción protesta, pero él lo que hace es cantar versos, ¿no? Este es de Jacques Brassens, de Georges Brassens, un francés que hace poesía revolucionaria, ya que estamos en de ese tipo, no sé si revolucionaria, pero sí por ahí poesía contestataria, contestataria. Política, social. Sí, y Paco Ibáñez era o es militante del Partido Comunista Español, y es un cantante. En realidad estuvo, creo que en septiembre del año pasado, en el Teatro Gran Rex. Tengo esta versión escuchada por Arbolito, ¿no? En claro, uno de sus discos también, claro, sí, la han popularizado por acá. Sí. Sí. La mala reputación. Estuviste comiendo bien el 25 de mayo, además de las empanadas, resignaste el locro por un plato de origen peruano. Mirá, empezó, viste, el día con soledad, llovizna gris, como dice el tango, ¿no? En un otoño que venía siendo benévolo en nuestra ciudad. Fue un almuerzo sin locro. Mi compañera preparó unas empanadas de carne cortada a cuchillo y las hizo fritas como corresponde. Ese fue el almuerzo, regado, digamos, por unos cuantos vasos de tinto, que pega, pero justo, ¿no? El tinto con empanadas encima de carne cortada a cuchillo. Y después a la tarde tenía una invitación. Tarde-noche tenía una invitación de unos compañeros peruanos que me invitaron a comer una jalea. La jalea, viste, es pescado, mariscos fritos, no cocinados con al limón como el ceviche, ¿sí? Es el pescado un poco, no adobado, sino por ahí apanado, apanado, con mariscos, mandioca, salsa con cebolla morada, ají, limón y unas papas y batatas fritas, ¿no? De ahí impecable. La pinta es. Sí, está la foto ahí, claro, para los que por quieran. Eso, por eso decía, disculpen que no le dé mucha pelota al locro. Ajá. Pero bueno, y aparte el asiento principal, la bebida central, digamos, para la jalea, no es el vino, sino la cerveza, ¿no? Una cerveza bien fría. Y ya que no teníamos, digamos, cerveza cristal, que es la que acostumbramos a tomar los peruanos cuando estamos en Perú, había cerveza cusqueña, que es la cerveza que se importa, ¿no? Los porroncitos de cerveza cusqueña. O sea, todo fue un ambiente, digamos, en cuanto a lo gastronómico, el ambiente era, digamos, de compañeros peruanos. Había también, viste, argentinos, pero el trasfondo, digamos, el postre para digerir, es decir, que la jalea, viste, es una comida ligera, no te cae pesado. Lo pesado por ahí es, bueno, cuando empiezan a circular los vasos de cerveza fría. La mezcla, que, ¿no?, le dicen, ¿no? El postre, y era, para mí era como una penitencia, era, bueno, ver a las 21 C5N, Cristina Fernández, la expresidenta, viste, entrevistada por un cuarteto de periodistas: Daniela Ballester, Gustavo Silvestre, Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales. Después vamos a comentar, digamos, qué me pareció un poco la entrevista. La entrevista que para mí le faltó mucha sustancia. Yo creo que los periodistas por ahí especulaban con tener la primicia, la certeza de que Cristina Fernández iba a ser la candidata a senadora por el espacio del PJ en las legislativas de octubre. No sucedió, sin embargo, dejó entrever casi, diría, un 80% de seguridad de que ella va a ser la candidata a senadora. Después, analizando, te voy a tratar de explicar o de convencer por qué es así. De la hora 40, digamos que una hora 20 minutos fueron muy aburridos, porque cuando alguien te trata de convencer de todo lo bueno que hizo durante su gobierno y de todo lo malo que es este gobierno, y enfrente tiene cuatro periodistas que no le repreguntan nada ni le hacen preguntas, digamos, o tratan de preguntarle lo que correspondería teniendo un escenario coyuntural, político y social aquí en la Argentina, digamos, que con el gobierno macrista viene medio oscuro, y cuando ves que no hay posibilidad, digamos, de una autocrítica acerca de los errores que cometió el gobierno anterior por los que perdió la elección, no es que haya mucha sustancia, ¿no? Entonces lo único era la expectativa de Cristina se presenta o no se presenta en octubre. Vamos a dejarlo, digamos, para ir desmenuzándolo en los segmentos posteriores del programa, sin olvidarnos que hoy también, aparte de comentar todo lo político, la importancia política que tuvo el 25 de mayo, en donde no solamente estuvo Cristina Fernández en C5N a las 21 horas, sino a la mañana había estado Mauricio Macri en el Tedeum con, digamos, la homilía de Mario Poli en la Catedral Metropolitana, y también lo local, acá en la Catedral de La Plata, el benemérito y cavernario Monseñor Aguer, al lado de Julio Garro y de María Eugenia Vidal. Vamos a tener... ¿Eso fue en la Catedral? Todos esos detalles, sí. Sí. Fue en la Catedral estaba, de La Plata. Estaba pensado hacer un baile pericón en la Plaza Moreno. Creo que se le pasó por agua, ¿no? Y al final no lo realizaron ese... No, festival. Para nada. Y después, bueno, lanzamiento también de la ancha avenida de en medio, que por ahí tuvo una cierta respiración artificial de Sergio Massa y de Margarita Stolbizer, ¿sí? La avenida de en medio que se venía angostando, ya se había convertido en un pasaje muy chiquitito. Sí. Y a partir, digamos, del escenario que se presenta en el PJ, es posible que tenga una pequeña respiración artificial. Vamos a ir todo eso comentando. Y después, lo que habíamos dejado pendiente el viernes de la semana pasada, ¿te acordás? Sí, escenario electoral a partir de las expresiones de izquierda, ¿no? A ver qué propuestas electorales y qué alianzas se están articulando este año y qué posibilidades tiene frente a una coyuntura como la actual, que tiende a la polarización, qué lugar le queda hoy a la izquierda para poder visibilizarse y competir electoralmente. Yo a eso le puse un título en versito que dice: ¿y la izquierda? ¡Qué mierda! La necesidad de vivir sin tener. traición. Yo no sé lo que es el destino. La vida no fui lo que fui. Haya Dios, él será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como Prohibido Cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. La cortina es Quilapayún, ¿no? Con la Internacional. Te leo una cosita que no es, es afanada, ¿sí? La saqué del diario Perfil del 21 de mayo del 2017. Tuve una pesadilla terrible. Soñé que había un gobierno cuyo plan económico generaba cientos de miles de desocupados, pymes y comercios cerrados, una inmensa transferencia de recursos de los sectores medios y bajos a los grandes grupos concentrados del campo y la minería, una vuelta triunfal de la patria financiera, un endeudamiento externo brutal, un aumento de tarifas de más del 1000%, una apertura irrestricta de importaciones que hiere de muerte a decenas de ramas, como la textil o el calzado. Pero la pesadilla no terminó ahí. Soñé también que había una oposición corrompida y fragmentada, que en el fondo, y no tan en el fondo, prefiere que el gobierno haga el trabajo sucio que habría hecho ella misma si fuese gobierno, para luego, dentro de 2 o 6 años, volver al poder sin responsabilidad alguna sobre la tragedia a la que nos conducen el gobierno y sus aliados, las grandes corporaciones de todo tipo, incluidas las mediáticas. Y cuando estaba a punto de despertarme, sin embargo, soñé que, pese a todo, el gobierno ganaba las elecciones de medio término y 2 años después era reelecto para otro periodo. Me desperté agitado y con ganas de vomitar. Pero cuando logré abrir los ojos, me di cuenta que era solo una pesadilla y que nada de eso pasaba en la realidad. Entonces, aliviado, me dieron ganas de leer. Esto lo escribe Damián Tabarovsky, un crítico literario. Y en realidad la pesadilla, y puede tener muchos visos de realidad, ¿no? Porque están abiertas todas las posibilidades, de reelección del gobierno de Cambiemos, ¿no? Más allá de todo el desaguisado económico y que, digamos, la situación social va empeorando, y no solo la situación social, sino también la situación económica, sobre todo de los sectores medios y bajos. Y la otra alternativa, digamos, que en este caso vendría a ser la del Partido Justicialista, ¿no? Más allá de quién sea su candidata en la legislativa de octubre, ¿qué es lo que podría llegar a solucionar de todo el desaguisado, digamos, económico y social en el que nos está metiendo Cambiemos? Entonces la pesadilla puede llegar a ser una larga, larga, larga noche de sueños mal habidos, ¿no? de esos sueños que uno no quiere tener nunca. Hay una cuestión ahí con lo que pasaba en la entrevista de ayer, de las 21, que concitó bastante interés. Imagínate, fue tanto el interés que las mediciones de rating le daban a un canal de cable, en este caso un jueves feriado, un canal de cable que suele tener, digamos, en los días normales 3 o 4 puntos, casi tanto como en un canal de aire, que vos sabés que los canales de aire, sobre todo en el segmento de las 21, que es el segmento por ahí que de mayor audiencia y de mayor encendido, tiene las telenovelas de turno, ¿no? En este caso creo que la que lidera por ahí el rating diario son las telenovelas, creo que de Canal 11 o de Canal 13, no sé cuál de las dos porque no veo ninguno, pero tenía tanto rating como los canales de aire la presencia de Cristina Fernández en C5N. Creo que un rating totalmente desperdiciado por la manera como se encaró esta entrevista, que de ninguna manera fue una entrevista, sino más bien fue un discurso de Cristina Fernández, digamos, elogiando todo lo que había hecho durante su gobierno y, lógicamente, criticando al gobierno actual. Más allá de que, digamos, las razones y los fundamentos están claros, a mí lo que básicamente me llama la atención, o no tanto, es por ahí la liviana autocrítica sobre los errores que cometió el gobierno anterior, ¿no? Porque, digamos, si consideramos los 12 años de gobierno en el que hubo ciertos avances, sobre todo en las políticas sociales, avances que por otra parte, y siempre digo, es mi discusión, son, digamos, estas políticas sociales son extensivas a todos los gobiernos latinoamericanos, más allá de sus signos, sean progresistas, sean de tinte revolucionario, sean de la derecha. Estas políticas sociales están presentes en todos los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Asignación universal por hijo quizás sea lo único que destaca, digamos, en las políticas sociales al kirchnerismo del resto de gobiernos latinoamericanos. Pero básicamente a partir del 2013, 2014, 2015, o sea, los últimos 3 años, hubo un retroceso, no solamente en cuanto a la política social, sino también en cuanto a las políticas económicas, y no hubo, digamos, un avance mayor. Por eso fue que el kirchnerismo quedó, digamos, un poco a merced de la coyuntura política, y fue lo que aprovechó un espacio nuevo como Cambiemos, aparte de los errores de estrategia y táctica política en la política eleccionaria, fue lo que entronizó a Mauricio Macri y Cambiemos en el gobierno. Una autocrítica profunda, no hay una autocrítica profunda, y no solamente le pasa, digamos, a la presidenta, porque uno puede considerar por ahí la opinión de algunos que dicen, digamos, no, es que hacer autocrítica ahora que estamos en una etapa eleccionaria es hacerle el juego a la derecha. Siempre es hacerle el juego a la derecha, hacer una autocrítica de lo que no hiciste porque no pudiste o porque no tuviste la capacidad o la voluntad de hacerlo. Sí, yo no tuve ayer la oportunidad, me agarró un 25 de mayo con muchas actividades, y más allá de si hubo una autocrítica, no tuve la oportunidad de escuchar el discurso, pero estuve más o menos hojeando los titulares y demás, para ver qué es lo que quedó de esa entrevista, que sí, suele suceder, digamos, ¿no? Cuando uno convoca a periodistas que son muy afines a la propuesta, se actúa más de moderadores que apelar a la repregunta, al análisis más profundo, a la reflexión. Eso me parece que son modelos, digamos, de cómo intervenir en los medios de comunicación. Más allá de eso, me parece que lo que está claro es que con la figura de Cristina como candidata o amagando a ser candidata, lo que sí se profundiza es la polarización política, ¿no? Y que no haya autocrítica, uno lo puede entender en el sentido de que está de alguna manera poniéndose en contraste lo que son las políticas actuales con las políticas que tuvo el gobierno kirchnerista durante los 12 años. Sobre todo haciendo hincapié más que nada en las cuestiones económicas. Yo creo que, no sé si en este programa da ahora para hacer una evaluación, yo creo que es un poco más amplio, digamos, para ser justos, digamos, y para ser realmente críticos, o sin perder la crítica, sí, digamos, entender el fenómeno de lo que fueron los últimos 12 años en Argentina, es un poco más allá, digamos, de ciertas políticas económicas. Hay que entender un contexto, la salida de una crisis, también algo que es muy importante siempre, que tiene que ver con las cuestiones educativas, culturales, simbólicas, también hablábamos de la política de derechos humanos, de ciertas nacionalizaciones. Yo creo que es un poco más amplio, digamos, a la hora de poder hacer un análisis del kirchnerismo, que quizás no es hoy lo más urgente, por lo menos en el análisis inmediato. Sí pensar esto, digamos, que el escenario con Cristina se modifica claramente, que eso pone en un lugar, digamos, y que polariza mucho más, digamos. También ayer Massa y Stolbizer hicieron su acto del 25 de mayo y no aparecen, digamos, sus declaraciones en ningún lado. Nosotros queríamos hoy avanzar un poco sobre las propuestas alternativas de la izquierda, creo que también queda, digamos, bastante opacado eso. Creo que hay una construcción mutua de esa polarización, tanto del macrismo, que construye a Cristina como demonio, Cristina que construye, digamos, o el kirchnerismo, que también construye, digamos, al gobierno actual como demonio, como todo lo contrario a sus políticas. Quizás ahí está bueno verlo fino, es decir, ni Cambiemos es completamente lo opuesto a las políticas del proceso anterior, ¿sí? Ni el programa kirchnerista es completamente lo opuesto a lo que estamos viviendo hoy. Eso me parece que está bueno. Sergio Massa y Margarita Stolbizer estuvieron en Código Político a las 11 de la noche, el programa de Clarín, ¿no? En donde están, digamos, los periodistas más representativos políticamente de Clarín, Eduardo Van der Kooi, que es el que escribe las editoriales, y Julio Blanc, que era el jefe de redacción y ahora tiene una labor más política. Ahí lo que está claro, más allá de que Cristina Fernández no certificó su presencia como candidata a senadora en octubre, es que, digamos, la posibilidad mayor es que sí lo sea, ¿sí? La obligó a esto, digamos, el hecho de que el plan B del Partido Justicialista se cayó, ¿no? Digamos, los afars del gobernador Amor lo dejaron fuera de carrera. Eso ya está, ¿no? Ya está casi saldado. Sí, saldado, sí, yo creo que decir, ¿no? Eso ya es irreversible. Es irreversible. La otra candidata, digamos, alternativa sería la intendenta de La Matanza, Magario, ¿no? Y yo creo que no tiene, digamos, la fuerza suficiente como no solamente para traccionar los votos que no son peronistas, sino también en este caso para contener, digamos, las arremetidas del sector que lidera Florencio Randazzo. Ahí hay una cuestión interesante de lo que pasó ayer, de todo el escenario político que se dibujó ayer 25 de mayo. Fue, digamos, la incapacidad de Florencio Randazzo como para, digamos, tener no solamente una repercusión mediática con algún tipo de acto o de reunión de espacios que mostraran sus apoyos, sino que quedó totalmente desdibujado, digamos, en cuanto a las disputas por conducción. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Florencio Randazzo? Ayer, en declaraciones que te digo, en el programa Código Político, Sergio Massa le cerró totalmente la puerta, en el sentido de que dijo, nosotros no nos vamos a meter en las internas del kirchnerismo. O sea, es como que le dijo, bueno, arreglate como puedas. Ante esa perspectiva, digamos, el sector de Florencio Randazzo, lo único que le queda es un poco subordinarse a la conducción de Cristina Fernández y ver la posibilidad de ser el candidato a diputado. Sí, quizás también, ¿no?, cerraron la puerta para que no se le escape ninguno más. O por ahí, segundo candidato a senador, viendo la posibilidad de que las candidaturas a la senaduría por el sector, digamos, por el tercer sector en discusión, que es el de Massa con Stolbizer, sean ambos los candidatos a senadores, ¿no? Ahí, básicamente, Cristina, lo que evitó, digamos, la certeza de su candidatura, para ver qué es la mayor parte de los sectores díscolos que pueden contener, ¿no? Ahora, más allá de lo de Randazzo, porque ya en declaraciones anteriores dijo, yo no voy a criticar a mi ministro, dijo Cristina, pero otros funcionarios, otro al que fue mi ministro, ¿no?, refiriéndose a Randazzo, ya en los días anteriores, algunos referentes del espacio kirchnerista tampoco criticaban, digamos, el posicionamiento de Randazzo, que quería ir a disputar unas PASO con quien fuera el candidato del kirchnerismo, ¿no? En este caso, lo que se trata de evitar son las PASO, ¿no? Unas PASO que desgasten. Ya Cambiemos, digamos, se sacó de encima, en una muestra que también quieren evitar las PASO, se sacó de encima a Martín Lustó en Capital. Entonces ahí básicamente lo que se evita es el desgaste que te origina después, viste, en los distintos espacios que confluyen con vos. En las elecciones de octubre. O sea que está claro, veremos lo que hace Randazzo, ¿no? Cerradas las puertas de una articulación con el masismo, porque Massa no le va a abrir la puerta, básicamente porque a Stolbizer le provoca terror ir sumando más peronismo. ¿Qué es lo que hace Florencio Randazzo? No va a ir por fuera del PJ, está claro, ¿no? Si Cristina no saca los pies del plato del PJ, Florencio Randazzo tampoco lo va a hacer. Ahora, a mí me gustaría, así como me provocó, digamos, gracia ver la cara de Navarro, de Roberto Navarro, de uno de los periodistas que le estaba entrevistando, al ver que Cristina no concretaba, no decía, yo voy a ser la candidata en octubre, ¿viste? Y no podían ellos dar la primicia de eso, que era creo que su objetivo mayor o su único objetivo, porque de preguntar no preguntaron nada. Me gustaría ver la cara, en este caso, de básicamente los referentes del movimiento Evita, por ejemplo, Fernando el Chino Navarro, o Emilio Pérsico, que habían defenestrado y habían dicho que Cristina ya formaba parte del pasado. Me gustaría verle la cara. Fernando Navarro estuvo en un programa político de TN anterior a Código Político, que es el programa de Nelson Castro. No lo pude ver porque, bueno, estábamos básicamente centrados en alguna de las declaraciones de Cristina Fernández, pero me hubiera gustado verle la cara. Porque, digamos, hay, por más peronista que sea, hay situaciones que yo creo que no tienen vuelta, ¿no? ¿Cómo después de haber defenestrado a alguien, vos podés otra vez volver a su espacio, a los abrazos, a los besos? Es algo que a mí no me llamaría la atención igual. Creo que del caso particular, me parece que si algo se ha puesto en común siempre, o se ha vuelto común en la política argentina, en el sistema político argentino, es ver estos saltos de bancadas, de bloques, de articulaciones. Me parece que eso es mucho más, es más común que la regla, digamos, que la excepción a la regla, en realidad. La verdad que sí, es llamativo, no se sabe bien qué va a pasar. Está todo muy, sobre todo, muy medido y muy supeditado a qué vaya pasando con los números, que en las estadísticas, digamos, ¿no? Que va a terminar de cerrar y de saldar cuáles son los lugares. Yo pregunto, ¿es posible, si no son las PASO, es posible pensar entonces una candidatura que se reparta entre Cristina, que ya casi en las declaraciones de ayer daba por sentado de que, o tácitamente, que iba a ser candidata, que era la que ella de alguna manera se pone como garantía de la unidad del peronismo? Creo que si no es, vos decías, la intendenta de La Matanza, yo creo que si no, los intendentes del PJ y el resto del aparato del PJ, y sobre todo también los, si se quiere atraer a los sectores sindicales, si no es Cristina, no hay posibilidad de que sea cualquier otro candidato que responda, digamos, a la línea kirchnerista, digamos. Sí, solamente es Cristina la que pueda llegar a garantizar esa unidad y sobre todo el tema de poder esquivar las PASO, que ese es el objetivo de ese bloque. El objetivo de Randazzo es insistir, no van a jugar por afuera, es insistir en el desafío a Cristina y a su liderazgo para armar un bloque alternativo. Yo creo que todas esas posibilidades todavía son reales, digamos. Y me parece que no sé si va a modificar, si de acá en los próximos dos meses se va a modificar demasiado el escenario. Nosotros de la izquierda tenemos que aprender, digamos, a tener esas actitudes en cuanto a las idas y vueltas, ¿no? Tenemos que aprender esa capacidad que tiene el peronismo de tragarse sapo y poner cara feliz. Yo creo que no. ¿Mm? Pero eso es una cosa, viste, que a mí, no sé, me provoca escalofríos, por lo menos. Andrés Larroque, el diputado nacional del Frente para la Victoria PJ, había dicho en días anteriores que si no hay unidad habrá una gran PASO, incluso con dirigentes del Frente Renovador que quieran sumarse, ya que si todos entienden que el problema es Macri, es fácil resolver la interna. Y yo creo que todos entienden que el problema es Macri, pero no es tan fácil resolver la interna, ¿no? Hay una política, dice, tan clara de una versión tan rancia de la oligarquía que no hay margen para especular. Y la realidad es que la realidad te indica que sí, todavía hay márgenes para especular. Yo creo que quizás Larroque tendría que ser un poco más profundo en sus análisis y reconocer que esa versión tan rancia de la oligarquía gobernó uno de los distritos centrales del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el apoyo de su espacio, con el apoyo del Frente para la Victoria, y que razones al margen, esa rancia oligarquía llegó al gobierno del país no solo por méritos propios, sino y sobre todo gracias a los horrores del gobierno del cual Andrés Larroque fue un referente. Lo cortés no quita lo valiente, y autocriticarse no es hacerle juego a la derecha, como sostienen algunos imberbes políticos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que los dos caras.

Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Vamos ahora a Izquierda Izquierda, reformas a la mierda. ¿Qué pasa con la izquierda en la Argentina? Macri estuvo ayer, copó el escenario a la mañana, el escenario político. A la noche, digamos, hubo los otros dos espacios que trataron de hacer lo mismo. Cristina Fernández en la entrevista y Sergio Massa en su acto. Un acto muy ordenado, con muchas banderitas, ¿viste? Me hacía acordar a los actos de campaña de los demócratas en Estados Unidos. Vamos a lo que venimos hace rato charlando, ¿viste? Fuera de micrófono nos agarrábamos la cabeza comentando, ¿viste? Por ahí vos decías pragmatismo que tienen los peronistas para pelearse, amigarse, criticarse, decir que nunca más y después volver a los abrazos y a los besos. Si eso no, tendría que aprender un poco la izquierda que, digamos, después de tantos años de derrotas, que sobre todo los que somos militantes viejos la sentimos en el alma, ¿no? Y la costumbre de sumar banderas y más banderas, cosa, digamos, que es muy colorida, que da mucha mística, pero en donde notas cada vez más caciques y menos indios, ¿no? Hay un Leonardo Boff, es un teólogo brasileño, uno de los precursores de la teología de la liberación en Latinoamérica. El otro día leía unas declaraciones de él que dice que se pretende el desprestigio de la política presentándola como el mundo de los sucios, donde todos son corruptos. Entonces, la alternativa son los gobiernos a cargo de gestores y gerentes que pretenden actuar por fuera de la política. Pero dice algo que a mí me parece, digamos, fundamental como para ponernos a analizar el caso, digamos, del escaso protagonismo de la izquierda en los procesos de América Latina. Escaso protagonismo electoral, ¿no? Como para aclarar, porque el protagonismo, digamos, por fuera del electoral, sobre todo en algunos países, es bastante grande. Dice, tenemos carencia de liderazgos y democracia de baja intensidad. Ahora, si tenemos democracia de baja intensidad, ¿por qué las propuestas de la izquierda, digamos, no prenden en los sectores mayoritarios, en los sectores excluidos, en los sectores que nosotros llamamos del campo popular, por más que, digamos, el término campo popular sea mucho más amplio? Ahí es. Yo digo, ¿falta de liderazgos? Sí, falta de liderazgos, totalmente. ¿No? Digamos, poniéndonos el caso de Argentina, no hemos construido los sectores de izquierda un liderazgo aglutinante. Y en América Latina eso es una carencia importante, porque estamos acostumbrados a los liderazgos carismáticos, a los liderazgos que conduzcan, ¿no? No nos hemos acostumbrado, digamos, a una dirección colectiva, a una conducción colectiva, sino siempre son los liderazgos los que conducen, ¿no? Lo de Cristina Fernández es una muestra más que patente. Yo creo que eso es una carencia de la izquierda. La otra carencia es el cromosoma, digamos, dañado, ese lo que yo digo, un cromosoma dañado, en cuanto a que cualquier, digamos, diferencia política produce fragmentación, o sea, produce la dispersión de los espacios políticos. Y lo otro, digamos, es la falta de masividad en las propuestas de la izquierda. Sí, yo tengo algunas discrepancias en general con algunos planteos, más allá de, sobre todo con esto de los liderazgos. Yo creo que sí hay una coincidencia en el diagnóstico. Eso está claro, digamos que el escenario dentro de la izquierda hace muchos años es de una fragmentación muy grande. También, digamos, de una imposibilidad de, como es en la política de alguna manera, en la política planteada hoy, ¿no? En el sistema político actual, en las reglas del juego se impone siempre este tema de los números y de las estadísticas y de si tenés incidencia electoral o no, en un momento que hasta hay que analizar, digamos, las posibilidades para poder tener esa presencia en lo electoral, que tiene que ver muchas veces con grandes recursos, ¿no? Digamos, la política hoy en Argentina y en el mundo, ¿no? Es en general, pero se basa mucho en la construcción a partir del dinero, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, con la incidencia, poder comprar espacios al aire para poder difundirse, estar en los medios de comunicación, también con presencia en las calles a la hora de la publicidad, digamos, ¿no? Está muy, muy, muy dependiendo de eso. Entonces uno por ahí puede empezar, digamos, yo por eso matizo bastante cuando de alguna manera se le pega, se dice, ¿no? Cuando, digamos, cuando se cuestiona a la izquierda y se las delegitima o se las dice que no son, digamos, una voz apta, digamos, para el discurso, para la incidencia política, porque no tienen votos. Yo creo que ese es un argumento muy no solamente chicanero, sino que me parece que es un argumento que esconde mucho de la verdad, digamos, y esconde mucho el entender, digamos, cómo funciona el sistema político hoy. Me parece que, sí, el diagnóstico es claro de que el escenario es de fragmentación. Me parece que el problema no es la falta de liderazgos, sino que se ve la falta de liderazgo como una falencia o como una respuesta posible. Porque no se logra, digamos, porque no hay posibilidades de unidades programáticas, si se quiere, ¿no? Construcción de espacios reales en el tiempo. Entonces, como no existe esa posibilidad, digamos, el recurso en el que se piensa casi automáticamente es el problema de la Argentina, es que no hay liderazgo, ¿no? O el problema de la política es que no tenemos un líder, o de ciertos sectores también. Pero en realidad eso esconde un problema mayor. Y me parece que es una respuesta o una posibilidad muy liviana, digamos, o muy superficial de pensar cómo resolver. Aparte, entendiendo eso, digamos, que más allá de que los liderazgos se construyen en el tiempo y demás, muchas veces esos líderes tienen que ver con procesos, con cuestiones carismáticas, como decías vos, que no siempre están en la historia. Entonces uno no puede estar esperando al Mesías, ¿no? Porque un poco en el 2001 lo que se cuestionaba es eso, ¿no? El problema de a partir de la crisis y el vacío político que hubo, que fue un momento oportuno para que quizás alternativas por izquierda puedan tener una trascendencia y llevar ese proceso a otro puerto. Si uno de los problemas que se decían es no tenemos un líder, ¿no? Y en realidad no, eso es tapar, digamos, como se dice, tapar el bosque con la punta del dedo, ¿no? Porque uno no puede ver ¿cuál es el problema real? Y el problema real es este escenario de fragmentación y esa falta de unidad o de profundización aún más, digamos, de los espacios, cada espacio que aparece. Y después, con respecto al pragmatismo no de la izquierda, yo creo que sí, que es, también plantea una diferencia, es re pragmática la izquierda. Digamos, está claro, por ejemplo, el frente de izquierda, está claro, digamos, de que ellos, vos decías, se matan y después van juntos. El frente de izquierda viene haciendo lo mismo de que se construyó, ¿no? Entonces, no es por pegarle al frente de izquierda, digo, nadie está fuera de las lógicas que se le adjudican al otro. Es decir, hay grandes niveles de pragmatismo en la política argentina hoy, grandes niveles de pragmatismo. Hay un diagnóstico, quizás, que se comparte, pero las respuestas a ese diagnóstico son, a mi entender, erradas, justamente que tiene que ver esto, resolvamos la unidad con un líder, ¿no? Que fue, digamos, que quizás es lo que está esperando también el peronismo, o digamos, pero el peronismo tiene esa lógica y es otra cosa. Pero que, creo que dentro de la izquierda, me parece que es otro lugar en el que hay que empezar a hurgar y a pensar posibilidades. Vos decís, hay pragmatismo en la izquierda, ¿no? Digo, ¿y cómo no se pueden evitar los enfrentamientos estériles entre la llamada izquierda ortodoxa y la izquierda y las izquierdas que apelan a los parámetros neomarxistas o granchianos? Yo creo que ahí no solamente hace falta un pragmatismo, sino también por ahí cambiar el debate, ¿no? Que no tendría que focalizarse entre el dogmatismo ideológico o el posibilismo reformista, sino en un examen de conciencia previo de todos los sectores interpelados que se consideren capaces de encarar procesos de cambio profundos contra el capitalismo dominante. Ahora, ahí hay una cuestión también, digamos, a considerar, ¿no? La importancia de enterrar egos y tener la humildad de aceptar la conducción de lo que estratégica y tácticamente por ahora, o sea, coyunturalmente tengan la capacidad de hegemonizar los espacios en disputa, y no digo andar a los abrazos o con hipocresía como en los partidos tradicionales, cada dirigente referente o movimiento organizado tendría que saberse caracterizar y evaluar cuáles son y hasta dónde llega su potencial y su rol en las coyunturas actuales, y preguntarse si con las herramientas que cuenta está en condiciones de ser actor principal o de reparto en los tiempos que corren, cosa que después puede revertirse por capacidad o por prepotencia de trabajo o prepotencia de construcción, ¿no? Yo creo que ahí, para que ello ocurra, espero que no haya un trecho tan largo como el que hemos venido transitando desde los 80, cuando por ahí había una construcción de la izquierda y la izquierda se presentaba como alternativa. Y acá básicamente lo que hay que aclarar es que no estamos hablando de centro-izquierda, ¿no? Nosotros estamos hablando de izquierda que esté por fuera de los partidos tradicionales, que sabemos que los partidos tradicionales, digamos, por más que consideremos su número de votos o su capacidad de encontrar triunfos en lo electoral, no nos van a solucionar nada a los sectores que estamos por fuera, y no digo excluidos, sino a los sectores que somos clase media, clase media baja o los sectores periféricos. Yo como digamos, militante de la izquierda desde hace tantos años, no he dejado de tener expectativas con respecto a esos sectores hacia Añares, ¿sí? Quizás las tuve en los 70 cuando recién llegué al país, cuando había una disputa de conducción en el PJ y era una disputa real, ¿no? En el peronismo, no en el PJ, ¿sí? Porque yo todavía tengo y tengo la sensación, no solamente la sensación, sino que después se fue convirtiendo en certeza, de que el peronismo clásico se terminó el año 83. A partir del año 83, para mí el peronismo es justicialismo o es un movimiento en el que convergen, digamos, distintos sectores, tanto de derecha como de centro o de centro izquierda, que nos dicen que se disputan los espacios. Sí, la historia del peronismo igual siempre ha sido así. Yo creo que justamente si algo ha sido Un dato, y por eso ha sido tan difícil en la historia argentina, o tan, digamos, la historia argentina tiene todos sus idas y vueltas, porque justamente el movimiento de masas más importante que tuvo fue el peronismo, y que siempre englobó, digamos, estas vertientes distintas, pensando en perspectiva, digamos, siempre el peronismo, además del gobierno, del primer peronismo de Perón, y las políticas concretas, también siempre fue una posibilidad de otra cosa, ¿no? Tanto para sectores de derecha como para sectores de izquierda. Creo que eso siempre tuvo. Sí, a mí me gusta más hablar de las distintas etapas del peronismo. Hay un libro de Horowitz, un historiador, que él plantea que no hay un solo peronismo, sino que hay distintos peronismos, y esa lectura a mí me parece que ayuda. Los tres peronismos. Sí, que al final también él suma uno nuevo, peronismo. Cuarto. Pero digo esto, de que el peronismo siempre fue adaptándose a las nuevas circunstancias históricas. Y claramente, a partir de los 90, el peronismo no es aquel movimiento de masas popular, sino que es más parecido a lo que decíamos la otra vez, a un partido tradicional, un partido liberal tradicional, un partido de pequeñas élites, ¿sí? Que si bien cuenta con ciertas ramas populares internamente, está mucho más asentado en sus burocracias, digamos, tanto las burocracias partidarias como las burocracias sindicales y demás. Me parece que eso hacen al gran universo del peronismo. Sí, quizás lo que queda ahí siempre picando, que esa me parece que es la discusión válida, y si hoy existe todavía la posibilidad de que el peronismo sostenga un proceso de transformación más allá, digamos, o que profundice un proceso de transformación. Los que defienden y los que se plantan desde el kirchnerismo dicen que sí, que eso es posible, que el kirchnerismo no fue ese proceso de transformación, pero sí planteó ciertas ¿sí? posiciones como para poder avanzar. Y están quienes, digamos, se niegan a esa posibilidad. Yo creo que sí, en el sentido de que si existe la posibilidad de que exista, de que el kirchnerismo o digamos el peronismo conducido por Cristina vuelva al poder, creo que va a ser un gobierno más moderado que fue el anterior. Me parece, porque justamente el discurso de Cristina de los últimos tiempos va mucho más a la negociación que a la confrontación, y sobre todo, no hay autocrítica explícita, pero sí hay autocrítica práctica, es decir, no vamos, esto que se le cuestionaba, la conducción vertical, que de alguna manera se le cuestionaba internamente desde el peronismo, es justamente lo que están empezando a negociar, digamos, ¿no? Cómo se organizan las listas, cómo se distribuyen los candidatos. Entonces yo creo que justamente como va a ser un, digamos, como el kirchnerismo hoy tiende a negociar más con los sectores más tradicionales del peronismo, eso va a marcar que las posibilidades de un nuevo gobierno sea un gobierno más moderado que lo que fue el anterior. Igual no era el eje, pero siempre parece, digamos, está claro que el peronismo, digamos, sigue siendo el debate central, porque queríamos plantear el tema de la izquierda y se nos va al peronismo. Entonces, digo, planteemos bien, volvamos un poco al escenario y decíamos, ¿cuáles son las alternativas que hoy plantea la izquierda? ¿Qué posibilidades tiene esa izquierda de trascender en lo electoral? Porque yo creo que construcciones de base y militancia tiene de sobra. El tema es cómo trascender en lo político, ¿sí? En el sistema político, y cómo llegar a tener cierta representación en el Estado o cómo disputar el Estado. Creo que la izquierda no ha podido resolver desde hace 20 años cuál es el lugar del Estado y cómo pensar el Estado. Esa es quizás la mayor falencia que tiene, y cómo aglutinar un espacio amplio que te permita disputar esos espacios. Hoy las alternativas están, por un lado, la izquierda más tradicional, que veníamos un poco marcando recién, que ha sido la que más se ha conocido en el último tiempo, que es la articulación entre el PO, el PTS y izquierda, izquierda Socialista, tres de las organizaciones trotskistas más importantes. Hay un nuevo frente de izquierda también, que está el MAS y está el MST, que ha salido de sus armados con la CTA y ahora ha vuelto por las rutas del trotskismo o alianzas con el trotskismo. Y después está todo el sector que se ha debilitado en los últimos tiempos, que tiene que ver con la izquierda independiente, popular, latinoamericana, en la cual también se engloban muchas organizaciones que no tienen una trascendencia política o pública muy, muy importante. Pero sí potencial. Potencial. Sí, ahí básicamente yo creo que el Frente Izquierda y los Trabajadores, que como vos dijiste, agrupa a los tres espacios, el Partido Obrero, el PST y Izquierda Socialista, ha trabajado bastante, de manera bastante inteligente, con los recursos que tiene, ¿no? O sea, ha sabido, digamos, posicionarse en lo institucional, con los pocos legisladores que han accedido por el voto popular, han logrado, creo que, referenciar por ahí a un par de candidatos, potenciales candidatos, como el caso, creo que más de Miriam Bregman que de Nicolás del Caño, porque yo, por cuestión no solamente de carisma, sino por capacidad política, sí. me gusta más, y no es una elección personal, me gusta más la rusa que Nicolás del Caño. Mucho más cuadro. Totalmente, en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, con las herramientas que ha tenido, ha sabido posicionarse, digamos, en el centro por ahí de los espacios de izquierda. Ahí hay una asignatura pendiente por parte de ambos, ¿no? O sea, de la izquierda de este espacio, de la izquierda ortodoxa y de la izquierda independiente, en ser un poco más abiertos en cuanto a la construcción de alternativas. ¿Sí? Por ahí capaz que es complicado, porque yo te decía, la base del debate no tendría que ser lo ideológico, ¿no? Porque ahí es donde priman, digamos, las mayores diferencias. Hay un espacio que tiene bastante potencial, que es la izquierda popular, la llamada izquierda popular o izquierda independiente, que yo creo que si confluye, si en un determinado momento, aunque sea como espacio electoral, llegaran a confluir, yo creo que aumentaría no solamente el potencial de la izquierda, sino también su capacidad de propuesta y su capacidad de ser una alternativa ante lo que tenemos hoy, ¿no? Pero, bueno, ese es no solamente un debate pendiente, sino también una asignatura pendiente para los que hace años militamos en la izquierda. Yo no tengo, digamos, mis orígenes no son la izquierda trotskista, ni nunca lo fueron. Mis orígenes son el nacionalismo popular, pero los tiempos se han ido, digamos, ¿cómo te podría decir? Se han ido limando tanto los límites que ahora lo que llamamos nacionalismo popular no me parece más izquierda. Me parece más una izquierda, una centroizquierda tirando a socialdemocracia que dentro de poco se va a parecer mucho a los sectores de la derecha. Y todavía tengo la expectativa de que por izquierda verdadera, por izquierda y no por centroizquierda, se pueda construir una alternativa política. En este caso vendría a ser no ya una tercera posición como la que planteaban los partidos, digamos, populistas como el peronismo, como el APRA en Perú o como el PRI en México, sino una alternativa de izquierda. ¿Sí? Todavía sigo teniendo la expectativa de que por ahí el troscaje, como le decimos nosotros, los que no somos del palo, abra un poco su dogmatismo y la izquierda popular, digamos, sea un poco más ideológica y vayamos consensuando por ahí la apertura de un cuarto espacio. En este caso, yo la llamaría la cuarta posición, no la tercera posición. Dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. En el aire, FM 106.3. Aire y producción y fiestas y demás. El Mark Zuckerberg de este gran Facebook de la radiofonía. Muchos besitos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Hemos pasado la 1 de la tarde, la 1:15, seguimos en Prohibido Cumbia. Vamos a cerrar un poco lo político para entrar en la distensión, como hacemos siempre. Por ahí a veces comentamos literatura o comentamos algunas cuestiones que son más laxas. Digamos, en este caso estábamos charlando temprano y por fuera de micrófono algunas de las técnicas espiritualistas para solucionar problemas, por ahí problemas de pareja, o no solamente problemas de pareja, sino por ahí problemas existenciales. Está muy de moda no solamente acá en nuestro país, sino también en Europa o en otros países, alguna de estas técnicas que van desde el budismo zen, pasando por la filosofía hindú. Ya ahora me acabo de enterar de una técnica hawaiana que vendría a ser el Ho'oponopono. Y uno parecería que está hablando en rosigazarino o en jerigonza, ¿no? Es pura filosofía barata y zapato de goma, como dice Charlie. Una técnica hawaiana para que los chicos y chicas, sobre todo, estoy mirando que esto está predominando en la farándula y alrededores, curen la resaca de sus males de amores. La síntesis sería que somos nosotros los que manejamos nuestra vida y los responsables, básicamente los responsables de esta vida. Que los de afuera son de palo y que bastaría cambiarnos a nosotros mismos para solucionar nuestros problemas sin inmiscuir ni echarle la culpa a los demás. ¿Cómo llevar a la práctica el nombrecito de este sistema hawaiano, el Ho'oponopono, a través de frases o sentencias en las que repetís cosas positivas, y esas cosas positivas que vas repitiendo, se supone que te dan felicidad, salud y paz, para convertir lo que te causa dolor, eso que te causa dolor, convertirlo en amor, ¿no? O sea, si vos tenés un problema, por ejemplo, que has perdido tu pareja o que ya no te sentís pleno con tu pareja, como dicen que le sucede, por ejemplo, a Nicole Neumann separándose del jugador de fútbol, el Poroto Cubero. El creador de esto se llama Simonetta. No he podido buscarlo, no he podido googlearlo para ver, para tener una caracterización de este personaje. Y tampoco es que voy a descalificar a los que creen en esta autoayuda, ¿no? No los voy a descalificar para nada. Si les sirve, es como todo, ¿no? Allá a ellos si les sirve. Y no solamente hay este tipo de técnicas, ¿no? Los libros de autoayuda están de moda desde que acá apareció El Alquimista, de Paulo Coelho, y esto ya, del brasilero, esto ya hace unos años. Y después había un montón, empezaron a aparecer un montón de libros de autoayuda. Yo me acuerdo, sin ir muy lejos, de un tal Jorge Bucay, que dejó de tener repercusión cuando descubrieron, creo que uno de sus libros era un plagio de una escritora española, ¿no? Sí, yo lo tengo a Jorge Bucay. Debo admitir que hay un libro llamado Demian, creo, que allá por mi adolescencia lo estuve ojeando, y en su momento hasta debo admitir que ciertas cosas me conmovieron. Apelaba mucho a las fábulas, a las analogías, y algunas cositas eran interesantes, quizás, bueno, para una mentalidad de adolescente afectado por cuestiones de afectivas y romances maltrechos. En esta línea también hubo una visita la semana pasada que causó cierto revuelo en la comunidad científica, que es la presencia en Argentina de un indio que se llama Amit Goswami, también, que vino a dar unos cursos para formadores docentes en la provincia de Buenos Aires. Su doctrina se llama la mística cuántica, y hace una especie de mezcla entre ciertos saberes orientales, hindúes, y ciertas cuestiones físicas más vinculadas a la ciencia occidental, buscando justamente esta síntesis en esta globalización actual, que de alguna manera hace ese encuentro de los dos mundos, ¿no? Estas nuevas religiones, podríamos decir la posmoderna, si se quiere, o del New Age, que tanto garpan, ¿no? Porque realmente se ha generado un comercio bastante importante con respecto a esto. Este curso generó bastante revuelo, sobre todo en investigadores del CONICET, también de ciertas facultades. Hubo un comunicado la semana pasada. Amit Goswami estuvo en La Plata dando ese curso y justo fue el mismo día que se hacía la Marcha Federal Educativa. ¿Goswami se llama? Goswami, sí. ¿Qué es? ¿Hindú? Es hindú, sí. Y si uno ve la imagen, la fotito que andaba circulando de él, tiene un parecido al Capitán Piluso, ¿no? Usa un gorrito muy parecido al del Capitán Piluso, que se suele usar acá en los veranos. Uno lo ve en las playas, en las costas. Es una mezcla, ahí viendo la foto me parece una mezcla de Piluso con Sai Baba. Con Sai Baba, ¿no? Bueno, es un poco eso, digamos. Nada más, ¿no?, que no tiene la túnica naranja, digamos, que caracteriza. Usa traje. A Sai Baba. Uh-huh. Ah, usa traje, claro, está más modernizado. Está más modernizado. Así que bueno, un poco eso para nuestra farándula que anda, parece, con muchos problemas de depresivos. Quizás estos asesoramientos pueden darle un acompañamiento. Puedo decir, garpan mucho, es cierto que garpan mucho, ¿viste? A Sai Baba, digamos, yo tenía amigas que viajaban cada dos por tres a la India únicamente para ir a ver, digamos, los sermones, no sé si ese es el término adecuado, de Sai Baba. Era impresionante. Una pintada sobre calle 42, cerca de la diagonal 74, remedo un eslogan de iglesia evangélica. Me causó mucha gracia, dice, Scioli es amor. Seguramente alude a los amores de farándula del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mirando los diarios y los suplementos domingueros, que solo traen mamarrachos, o la mayoría me parece mamarrachos, en La Nación, sin embargo, deleité la vista, tiene una producción de fotos de Dolores Fonsi, imperdibles, ¿no? Muy hermosa la ex de Gael García Bernal y actual pareja del director de cine Santiago Mitre, un director que me parece que está un poco sobreestimado, ¿no? Por lo menos he visto dos películas de él, La Patota y El Estudiante, que ninguna me convenció y sin embargo tuvieron buena crítica y buena repercusión de público. Más allá de eso, estoy leyendo un libro romántico. ¿Sí? En realidad, aparte de contarte el amor de pareja, te lo hace en un escenario, digamos, caótico, ¿no? El libro se llama Preparación para la próxima vida, de Atticus Leash, y narra, viste, los amores de una inmigrante ilegal, encima es de origen chino, pero encima es musulmana, que se llama Zhou Lei, ¿no? Una inmigrante que tiene que pasar por todas las peripecias habidas y por haber para laburar en Nueva York, ¿no? Y un ex combatiente de la guerra de Irak, Skinner. Son dos personajes, digamos, desválidos en una ciudad que te come vivo y que, aparte, el escenario te va demostrando toda la decadencia, digamos, de la potencia, de la primer potencia mundial, ¿no? Que sigue siéndolo solamente, digamos, por su poderío militar, pero te va narrando todos los escenarios sociales y en realidad te va mostrando, viste, toda las entrañas de una ciudad que se va corroyendo a sí misma, ¿no? Y su decadencia, sobre todo en los estratos sociales medios y bajos, ¿no? Cosa que vos vas leyendo y te vas explicando, digamos, por qué un personaje como Donald Trump ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que yo no, en realidad no encuentro mucha diferencia entre Donald Trump, viste, y Ronald Reagan, pero por ahí, viste, el escenario social en Estados Unidos y en una ciudad tan multicultural y tan populosa como Nueva York es decadente realmente. Y eso digamos es lo vendría a ser lo interesante más allá de los amores de Soulay y Skinner. Es un libro bastante recomendable, editorial Sexto Piso, que es una editorial mexicana. Y este escritor, Atticus Leach, es uno de los escritores de la nueva oleada de escritores norteamericanos. Tiene un libro anterior que fue el que lo dio a conocer y el que arrasó, digamos, en ventas editoriales. Y este vendría a ser su segundo libro. Acuérdense, Preparación para la próxima vida, de Atticus Leach. Me gusta el título y me hace acordar a una charla que tuve hace poco con una mujer que también hablaba un poco de las otras vidas, ¿no? Esta se amparaba un poco, me introducía a lo que se conocen como las 12 leyes del karma, y entre unas de ellas, o quizás que es la que guía la orientación del karma, tiene que ver justamente con las vidas anteriores y con las reencarnaciones futuras, ¿no? Me dijiste que te explicó cada una de las 12 leyes. Más o menos, sí. Hizo un intento teórico por meterme en el tema. Me llamó un poco la atención. Después me mandó una notita que salió en una de estas páginas que mezclan un poco la vida sana, el yoga y estas nuevas concepciones, el budismo. Todas estas ideas que a veces se mezclan un poco. Y algo que me llamó la atención igual era cómo arrancaba la nota, ¿no? Porque dice, existe una máxima que debería ser la base de las acciones que uno toma a lo largo de la vida, como pregunta, ¿no? Y dice, seguramente, es la máxima de la compasión, dice, ¿no? Y dice, la máxima de la compasión es, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Firmado Confucio. Yo no soy un tipo que sepa mucho de filosofía, sí tuve dos pasos por facultades de humanidades y de ciencias sociales, y recuerdo que esta misma máxima a mí me la enseñaban en realidad como el famoso imperativo categórico de Kant, ¿no? Claro, Immanuel Kant. Sí, sí, entonces en esta idea de que los saberes hindúes orientales frente a los saberes occidentales y demás, yo no sé cuánta veracidad tendrá esta frase de Confucio, será así, porque estas páginas suelen muchas veces no tener bien claras las fuentes y pero ese común, ¿no? Esa idea es similar de una filosofía que tiene miles de años y que comulga y enseguida o se toca enseguida con las concepciones occidentales. Entonces, ¿cuánto ver realmente si hablamos de mundos distintos? Sí, y vos sabés que el título, Preparación para la próxima vida, digamos, es un poco como que te sugiere que podría ser una cuestión de autoayuda, ¿no? Y nada que ver. Ahora, vos me decías, la amiga esta con la que estás compartiendo estas 12 leyes, ¿es una cuestión de adoctrinamiento? Yo creo que sí. Porque vos me aclaraste que no tiene nada que ver con el Kama Sutra, ¿no? Sí, no, por eso quería aclarar que era puramente teórica. No andamos en cuestiones prácticas. Hay interesados en conocer estas 12 leyes. Una de las leyes es que es la gran ley, que es la deuda de la causa y el efecto. Que también es muy similar justamente a la filosofía kantiana, digamos, uno de los primeros que empieza a hablar de cómo que el mundo social se mueve igual que el mundo de la naturaleza a partir de causas y efectos, la ley de la creación, ¿no? La ley de la humildad, la ley del crecimiento, la ley de la responsabilidad, la ley de la conexión, bueno, ahí sigue todo el papiro, el dar y de la hospitalidad, ¿no? Que tiene que ver con valores, ¿no? De conductas de cotidianas, ¿no? De cómo uno debe ser frente a la vida y cómo debe enfrentar la vida para vivirla mejor. Sí, yo te diría que, viste, más allá de, digamos, de la teoría filosófica oriental que de por sí, digamos, tiene cierto interés. Me oriente más a la práctica. Hay otra parte, viste, más que tiene que ver con lo material, con lo físico, que creo que es bastante más interesante que lo de la teoría filosófica, ¿no? Pero eso ya depende, digamos, depende de tu adoctrinamiento y a dónde te lleve tu adoctrinamiento. heladera, tu viejo lava ropa y se contrató. Compra buena ventana, rica tirante, le estoy comprando. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano en el bolsillo, ahí parado en el andén. Perro viejo. Mirando la calle por el ventanal, sube el humo de la villa, la paz. Desapareció y me armé un tabaco pensando cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Se me quedó mi mirando como perro viejo. We'll be right back.

acá tenían las casas comunitarias, las acá, casas comunitarias, acá en la calle 41, 12 y 13, sí. O en Tolosa, con la cofradía de la Flor Solar. Sí. ¿No? Tenían otra profundidad, ¿no? En esto de buscar cierta espiritualidad. Sí, sí, era sí. Más onda hippie, sí, ¿no? Más, onda, sí. Onda comunidad hippie. Sí. Música, amor y paz y... Algo de diversión también. Ah, diversión, ¿no? Sí. ¿Cómo serán los retiros espirituales del gobierno? ¿También habrá esa diversión? Lo que decían es que se dormían en pabellones distintos cuando fueron, por ejemplo, a Chapamalá. Sí, yo no sé, no tengo mucha fe en lo que hacen, digamos, con respecto a eso. Si vos ves las declaraciones de su coaching, el coaching que cobra, creo que más de 80.000 pesos por hacer esas sesiones, Alejandro Rosichner, ¿no? Y sus declaraciones, por ahí en un programa televisivo, por ejemplo, descalificando la música de Luis Alberto Spinetta y... Sí, toda una arremetida no sé. Que hubo contra los artistas populares desde... lo que fue el recital del Indio Solari en Olavarría. A partir de ese momento, claramente, varios funcionarios del gobierno vinculados a las áreas artísticas, educativas y políticas, y culturales, perdón, salieron a cuestionar en sí al fenómeno del rock, ¿no? Y entre ellos al Indio Solari y ahora la arremetida contra el Flaco Spinetta. Yo lo he conocido personalmente al padre, a León Rosichner, no creo que estaría muy satisfecho, digamos, con lo que está haciendo filosóficamente su hijo, ¿no? Estamos en comunicación con Rosario. Guille, ¿estás? Muy buen mediodía, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Muy buenos días, Eduardo, Antulio, Pablito, ¿cómo andan? Guille, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, acá sol, un día como los que vos denominarías días peronistas. A excepción, digamos, la excepción fue... ¿Es el sol del 25 que se asoma? No, el sol del 25 ayer no asomó ni por casualidad, te digo. ¿No era que había asomado por C5N? Si vos decís que ese es el sol... Mamá. No, los afiches decían eso. Mamá. Ah, sí, claro, los afiches sí. Ah, por eso. Ahora, no sé si podríamos estar de acuerdo en que eso es el sol del 25 que viene asomando. Pero bueno. Ah, sí, por los afiches. No, los afiches sí, lo vi y precisamente decían eso, que ahora el sol del 25 de los que los arrancaban, viste como un video de una señora en Capital Federal arrancando afiches. No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. Bueno, pero bueno, son las reglas de juego, ¿viste? De los candidatos que pegan y atrás otros video, que arrancan. Eduardo, en ese video, cuando arrancaban los afiches de Cristina, aparecía abajo la cara de Itai Hackman. En serio. El candidato, bueno, para explicarle a los oyentes de Radionauta, es el candidato de Patria Grande, sí. En Capital Federal. Me hace que ya de paso, en Provincia de Buenos Aires se presentó un espacio nuevo llamado Vamos, con sí. El Movimiento Popular de la Dignidad. El día sábado. Pero me hace acordar una anécdota tuya, en Plaza Moreno, no sé si la recordás. ¿Eh? ¿Qué anécdota? Y con respecto, digamos, a las disputas esto de afiches. Creo que tuviste por ahí un encontronazo con alguien de la JG con esta cuestión de los afiches. No. Yo no tuve encontronazos. No lo recordás. Los encontronazos que tienen que ver con la información se vienen dando específicamente esta semana. En una semana muy política, en una semana en la cual se ha usado la fecha del 25 de mayo para lanzar varias candidaturas, y en el medio apareció la información publicada en Clarín que las dos personas que habían muerto en el recital del Indio Solari, el nuevo peritaje, la nueva parte forense definitivo dice que habían muerto por asfixia. Y ayer estuve hablando con una médica muy importante de la ciudad de San Nicolás y me contaba lo siguiente. En todo tipo de, digamos, de autopsia, lo que se sabe siempre es que los que están siendo los médicos que hacen la autopsia no pueden poner, no es certero que pongan muerte por asfixia por ausencia de oxígeno. O sea, un paro cardiorrespiratorio se da porque hay ausencia de oxígeno, eso es evidente. Lo que se tiene que buscar es la causa, y la causa sigue siendo la causa de esas muertes, la intoxicación que habían sufrido las dos personas que habían muerto en el predio o camino al predio de la del predio de la Colmena al hospital de la ciudad de Olavarría. Por ende, si esa publicación que hace Clarín y ese nuevo parte forense, habría que, me parece, buscar ya la fuente más directa, hablar con los peritos para ver cómo sacaron esa conclusión, la primera que tenía que ver con la muerte por intoxicación, y este segundo parte con respecto a un cambio de información que tenía que ver con una muerte por asfixia y falta de oxígeno. De ahí se desprenden un montón de cuestiones, Eduardo. Yo te paso a recapitular un poco la información, si querés. Hice una crónica que fue publicada en el medio específico ricotero que se llama Redonditos Subtitulados, en la cual se titula Cazando Indio en Olavarría. Un poco tenía que ver con esas ciudades de frontera, como han sido Tandil, Olavarría, jugando un poco con la matanza de indios que hacían las tropas de Roca o de Rosas anteriormente, por esa zona, intentando quedarse con el territorio para ampliar el Estado-Nación. Esa metáfora tenía que ver por cómo los medios hegemónicos de la capital federal habían cubierto el evento de rock quizás más importante de los últimos tiempos, el recital más masivo que pudo haber convocado una sola persona, alrededor de 400.000 personas se hicieron lugar en ese predio, lo que generó, digamos, que la población de Olavarría se triplicara. De allí se desprenden varios tipos de análisis que tienen que ver con la organización, que aparte es lo que está judicializado. Los que están judicializados en la causa por muerte son los hermanos Pueskovich, que son los productores, los que hacen y organizan el evento, la infraestructura, la seguridad, el sonido. ¿Se entiende? Sí, ahí vendría a estar, digamos, la mayor crítica, la pata flaca del recital, ¿no? Sí. Mirá, Olavarría tiene tres entradas viniendo desde la capital federal y también desde la provincia de Santa Fe. Tenía tres entradas, unas contiguas a las otras. Todos los colectivos usaron la misma entrada, por ejemplo. Se produjo un atolladero de vehículos impresionante. Imagínate que se entraba, la ciudad tiene entrada por autopista y se produjo, digamos, un embotellamiento que hacía que la gente entrara a paso de hombre. Yo creo que si la organización y la municipalidad de Olavarría hubieran organizado la entrada, yo creo que hubiera descomprimido un montón de cuestiones. Imagínate que la ciudad de Olavarría tiene la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Turismo, por ejemplo, fue uno de los funcionarios que echó el intendente de Olavarría, Galli, además de que todo el proceso, digamos, que tuvo que sufrir el intendente de Olavarría con el tema de la organización, porque había puesto en el contrato como fiador a la municipalidad del recital, o sea, el contrato entre la productora, la municipalidad y el predio, la municipalidad es fiador de ese acuerdo y de ese contrato. Entonces, ahí hay una responsabilidad en la cual, hasta incluso cuando a las 12:30 del mediodía el intendente sale a decir que no tenía ninguna responsabilidad, es totalmente mentira. Y no solo eso que es mentira, sino que la declaración, para mí, desde mi punto de vista, tenía que ver porque todavía había gente varada en la barría 12:30 del domingo, para que no le prendan fuego lo que quedaba del pueblo, digamos. O sea, la gente que quedaba varada en la barría ya había hecho disturbios en la terminal, había, digamos, tenido encontronazos con la policía, y lo que buscaba el intendente Galli en ese momento era poder evacuar cuanto antes lo que quedaba, las personas que quedaban del recital. Pero bueno, la nota que la crónica yo escribí hace más hincapié en cómo se ha tratado la información, porque tuvo que pasar, para que yo escriba esa crónica, tuvo que pasar por lo menos 3 semanas, donde la ola y el run-run que venía desde la capital federal iba avanzando, porque, por ejemplo, a las 3 de la mañana, Telam saca que había 7 muertos y no sé cuántos heridos en el recital del Indio Solari, cuando eso no había sido así. No había mandado tampoco corresponsales para que chequeen esa información. De allí la paranoia, empezó una concatenación de, digamos, de coberturas que fueron muy, muy capciosas, tendenciosas, teniendo en cuenta un poco por lo que representa al indio en la cultura popular, ¿no? Y le ha salido a pegar desde Mario Pergolini, que es de alguna forma hoy el periodista el cual tiene la primicia del Indio Solari a nivel masivo. Antes del recital de Olavarría hizo un documental, que la información que le brindó el Indio Solari a Mario Pergolini era información y un testimonio de primera persona que nunca había hecho, de cámara y de pregunta de periodista a su personaje, ¿no? Imagínate que si él le suelta la mano, hicieron cola los porteños Clarín. Imagínate, hay un periodista que ahora no me viene a la cabeza, pero es un editorialista que fue, la verdad, de lo más gorila y retrógrado que pudo, las líneas más cloacales que se pudo haber escrito sobre el Indio Solari las escribió, no sé si es Ricardo Roa. Me parece que sí, Guillermo, es Ricardo, sí. Roa. Y bueno, de ahí para la Rolling Stone, por ejemplo, seguía vendiendo el número anterior al número de enero, con la cara del Indio Solari. Dejó las revistas viejas en los kioscos, y con esa declaración que había sido bastante polémica, de cuando el Indio decía, cuando yo muero, mueren todos ustedes conmigo, y estaba totalmente sacada de contexto. O sea, todo hizo desde los medios hegemónicos que el Indio Solari esté en la picota, y esté en la situación, digamos, de tener que hacerse responsable no solo, digamos, de la organización, sino también de la imagen de irse en vuelo charter a su casa en Capital Federal, en, ¿cómo que se llama el parque donde vive el Indio Solari? Bueno, no me viene a la cabeza ahora. Pero bueno, sí, imágenes muy elocuentes, era como que al Indio Solari no le importó nada, se llevó la valija de plata, se tomó el avión y se fue a Capital Federal a su casa tranquilo, parque, a vivir parque su vida de millonario, digamos. El Parque Leluar es donde vive el Indio. Exactamente, y recordemos también que la Rolling Stone, digamos, lo saca la editora, la misma editora del diario La Nación, ¿no? Exactamente. Bueno, y sobre todo lo que tenía que ver con la cantidad de heridos, el término desaparecido, que fue un término, la verdad, que ahí la derecha pudo ponerle el moño a su operativo de prensa, que la verdad que fue muy, muy triste, porque después, cuando uno recopilaba la información de cuántas personas habían salido del predio de la Colmena en el hospital, al hospital en ambulancia, habían sido 8, entre 8 y 12 personas, y que, si bien había habido una avalancha en el cuarto tema, el Indio Solari había advertido de que iba a pasar una situación en la cual un grupo de gente iba a pudrir un recital. Y hay testimonios, que yo recabé testimonios, porque yo fui al recital, tengo un amigo que me lo contó en primera persona lo que vio, y hay testimonios en este medio que yo te digo, redonditos subtitulados, que confirman esta teoría, de que un grupo deliberado de gente, entre 10 y 15 personas, empezaron a meter presión hacia el frente del escenario, provocando la avalancha y hasta incluso pegándole a la gente que intentaba ayudar a la gente que se caía. Porque en los pueblos del indio generalmente hay un clima de ayuda, de cuando empieza el baile, empieza el salto, el que se cae es levantado por el camarada ricotero que tiene al lado. Bueno, eso no sucedió en este caso porque hubo un grupo de personas que hasta incluso impedía eso a golpes de puño. Por lo cual, tiene que ver ahí una situación en la cual el indio tiene que explicar, digamos, qué fue lo que vio o qué fue lo que escuchó o qué información tenía para publicar eso antes del recital, para que se diera esa situación. Y hay un dato central que nadie dice, que yo me lo enteré hace poco en la ciudad de La Plata, me lo contó también un amigo ricotero de los viejos, de que en la salida del recital, Eduardo, la policía valló dos salidas y provocó el embudo a la policía que estaba de la provincia de Buenos Aires. En la salida del recital, valló la salida para que el barrio ese sea un embudo. Y bueno, y ahí para rescatar a los vecinos de del predio lindante de la colmena en la barría, que se puso a disposición de la gente para sacarla, auxiliarla, darle agua, darle lugar. Eso fue muy rescatable y muy, muy impresionante como modo de solidaridad que tuvo el pueblo de la barría, como para decir, si se pudo recitar no fue por la gente de la barría, sino porque realmente el recital fue grabado por un dron, fue filmado. Eso está todo judicializado. Esa información tiene que en algún momento circular, a ver qué es lo que realmente pasó. Igual era predecible que ante, digamos, los sucesos, al indio le salieran a pegar por todos lados, porque vos sabés que, bueno, básicamente por su posicionamiento político, los medios concentrados, sobre todo Clarín y La Nación, iban a salir a darle con todo, ¿no? Uh-huh. Antulio ha leído la nota de que sacó la revista Sudestada, que sí, digamos es una revista que está por fuera de las miradas, digamos, de los medios concentrados, y ahí él te puede decir, digamos, su punto de vista o el punto de vista de la revista acerca de lo que sucedió en el recital del indio, más allá por ahí de las teorías conspirativas. Sí. No, es que bueno, no sé si tú lo querías ampliar lo que leyó. Está muy bien, Guille. Yo solamente eso, que sumaba solamente que está muy bien, está muy bueno lo que decís vos, digamos, de cómo actuaron los medios hegemónicos a la hora de cuestionar al indio, pero que no fueron las únicas voces. También hubo cuestionamientos, digamos, desde sectores... Claro, exacto. Está bueno, sí, podríamos llamarlo así, digamos. Hubo cuestionamientos al indio también por quienes eran, digamos, que o siguen siendo sus seguidores, o por lo que puede llegar a ser medios alternativos de comunicación, que también, digamos, generaron una crítica, sobre todo haciendo hincapié en los aspectos organizativos, en que el indio ya no era el mismo, también en sectores quizás de la prensa partidaria de izquierda que de alguna manera aprovecharon la oportunidad para poner al indio en un lugar de un empresario inescrupuloso que lo único que le interesa es juntar mucha gente para que eso le genere mucha guita. Entonces me parece que no solamente los cuestionamientos vinieron por el lado de la derecha, si se quiere decir de esa manera, sino que hubo un cuestionamiento general. Ahí Edu citaba, hubo un informe con varias opiniones en la revista Sudestada, que me parece que, si bien algunas que están buenas, en general me pareció que uno hubiese esperado otro tipo de comentarios, quizás de una revista como esta. No mal, digo, me parece que está bastante bien, pero que quizás se hace hincapié en algunos cuestionamientos y sobre todo algo que me parece que no estuvo bueno en general, en comparar lo que pasó en Olavarría con lo que había pasado en Cromañón 12 años antes. Porque me parece que lo que sucedió en Olavarría no tiene nada que ver con lo que pasó en Cromañón. Entonces, hacer esa comparación ya me parece que no aporta demasiado al debate, sino que profundiza un poco más el cuestionamiento que se viene teniendo desde hace un par de años en poner al rock nacional o al rock de la cultura o la cultura del aguante y la cultura del agite en cuestionamiento, para sobre todo para deslegitimar las posibilidades de de que se organicen independientemente o desde otros lugares y que no se monopolice la organización de los recitales desde las multinacionales, desde claro. el Estado y demás, ¿no? Entonces eso me parece que había que digamos que abrir un poco el debate, ¿no? Sí, la cuestión es que es verdad que el Indio gana millones de dólares en la organización de ese recital, de ese mega evento, y está bien que lo haga, es su trabajo, creció de una forma exponencial, con coherencia, con una forma de entender la música, el arte y el movimiento de Ricotero también, y es verdad que la organización falló, en eso hay acuerdos, o sea, todos vimos que nos faltó información, si se quiere, la planificación de cómo estaba hecho el escenario, las pantallas, las vallas. Por ejemplo, las pantallas eran bastante chicas por la cantidad de gente que había. Se podía haber hecho pulmones vallados, o sea, dividir el predio en cuadrículas y permitir que haya calles internas para poder acceder a los lugares de parte de la organización si tenía que intervenir, por ejemplo, por, qué sé yo, casos así de apretujamiento o de avalancha para poder sacar la gente que estaba, digamos, sufriendo la situación esa. Hay millones de cosas para criticar a la organización, pero sí, digamos, tenemos que decirlo, que se confirmó la teoría que tenía el Indio Solari y que él tiene que, me parece, salir a hablar y explicar qué fue lo que pasó, quiénes le pusieron el recital y realmente ponerse a intentar que todos entendamos de qué fue lo que pasó. Yo creo que porque más allá de... Ahí, Guille, ahí está la cuestión, de que él tiene que hablar. Yo creo que más allá de las razones del Indio, que seguramente no las va a salir a dar, o por lo menos no en un corto plazo, yo creo que el trasfondo es lo que manifestaba Antulio, digamos. Lo que queremos, o lo que quiere el gobierno, son los recitales organizados por empresas, bien ordenaditos, como claro. el que hubo hace un par de semanas acá en el Estadio Único de La Plata. Y bueno, en el trasfondo, digamos, están los desacuerdos de posicionamientos políticos, ¿no? Aprovecho, yo te pego porque, bueno, sirve, digamos, para los medios, eso sirve. Pero, digamos, salgamos de los cuestionamientos. Ahí básicamente, digamos, la conclusión, nosotros por ahí, por tradición, por cariño, por lo que sea, porque ha sido un referente musical, un referente del rock, un referente de la época, desde las épocas de la resistencia al menemato acá en la ciudad de La Plata, lo bancamos al Indio, y más allá de las críticas, de algunas críticas de izquierda, yo decía, yo banco a Marx, yo banco al Indio, ¿y qué? ¿No? Ahí, digamos que sí, el trasfondo es eso, que, ¿no? Me faltó agregarle, era en el contexto en el cual se había dado el recital del Indio. Fue la peor semana del gobierno. Habían sido las marchas por la educación, el paro, y la marcha mundial de las mujeres. Así que había un sinnúmero, digamos, de manifestaciones y de cantidad de gente marchando claramente en contra del gobierno nacional. Y bueno, y esto le vino al pelo a Mauricio Macri, que ese mismo domingo a la noche en el programa de Majul decía su opinión que tenía sobre el Indio Solari con un cinismo, la verdad, que era muy violento. Igual, pero yo bueno. creo que la opinión de Macri sobre el Indio, más allá de que no hubiera pasado nada en el recital, hubiera sido lo mismo. Quille, sí. tenemos que cerrar, dar paso al programa siguiente. Vos sabés que, salvo el poder, todo es ilusión. Nos despedimos hasta el próximo viernes. un buen fin de semana. Espero de que lo de ayer a las 21 te haya reconfortado, ¿no? No sé si ha quedado tan claro, digamos, lo de la candidatura de Cristina Fernández. Yo creo que sí, pero... nosotros no habíamos... Cuando vos me preguntaste, ¿te acordás cuando fui a La Plata y salí al aire desde el estudio? Me apuraste la pregunta de qué me parecía a mí, si se iba a presentar o no. Y yo creo que no le ha quedado otra alternativa, no. Pero... A ver, para mí, sigo concluyendo que es un error político el hecho de que se presente como candidata. Pero bueno, el tiempo o nos dará la razón o dirá que estamos equivocados. Guille, buen viernes, buen fin de... Un saludo muy grande, Eduardo. Buen fin de... Un saludo muy grande para todos. Un abrazo y que los días por Rosario sigan siendo de otoño benévolo. Pablo. Igualmente. En los controles, Pablo Lesiani en los controles, un buen fin de semana. Antulio, un buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta la próxima. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. Digo y contradigo lo que digo. Por ejemplo, Yin y Yang. Centro Social y Cultural Olga Vázquez.